salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que algo hizo para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabra, de música, de anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada te proponemos, como siempre, un objetivo fundamental, que es conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos tirar todos juntos para el mismo lado. Esta parte del camino la realizamos junto a María Josefina Sala, que está en Argentina. Le mandamos muchísimos saludos desde aquí. Y por supuesto, también con el periodista marplatense, el señor Esteban Soroeta, que ya anticipo que este es el último programa que tenemos aquí en Radio Estepona y en Radio Casares, el último programa de la temporada, pero que Esteban ya no estará en La Gauchada desde aquí de Estepona, próxima temporada cuando iniciemos ya el año que viene. No el año que viene, sino el arranque de la temporada, aquí en España. Esteban estará viviendo ya en Argentina y por supuesto que él será corresponsal de La Gauchada desde allá. Muy bien, bueno, sí, ya el próximo estamos allá y ya cerramos la temporada de este año. Ya casi 10 años. Ya 10 años que estamos aquí en Radio Estepona y Radio Casar. Y por supuesto, gracias a la tecnología podemos entrar a tu casa, aquí en Estepona, en Casares, en la Costa del Sol. Pero a Esteban y a mí y a este grupo de chicos que hoy nos acompaña, nos permite saltar fronteras sin visa, sin pasaporte, y llegar a donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y la distancia se hace cortita y el saber que estás allí, la verdad, nos pone muy, pero muy contentos. Y todo esto se logra gracias a nuestro amigo, el señor Javi Gómez. Y bueno, decirles que, como siempre, que llegamos a este último programa, nos pone un poco tristes. Llegamos a este tiempo que empieza las vacaciones o la recesión, en el caso nuestro, que levantamos el programa hasta septiembre, octubre, más claro, o menos. Porque acá empiezan las vacaciones de verano, mientras allá arrancó el invierno. Y por supuesto que nos da pena, porque para nosotros es un gusto enorme poder venir y estar y compartir con ustedes todo este tiempo que llevamos aquí en este programa. Y al saber que ustedes están allí y que nos prestan las orejas para que nosotros podamos seguir manteniendo La Gauchada. Hoy, un día especial. Les dije recién que estábamos compartiendo con amigos que nos visitan desde Barcelona, pero que en realidad algunos de ellos los conocemos ya desde aquí, de Estepona, como en el caso de Agustín, en el caso de Jaco también, que él es de aquí, de Estepona, y que nos vienen a traer un montón de cosas nuevas que están haciendo. Ya hace un tiempo atrás, Agustín, cuando pasó a visitarnos, nos comentó de este proyecto que tenían, de Tangle Trio, y la verdad que es justo, coincide con que están en estos días aquí por la zona, porque van a actuar en varios lugares por aquí, y entonces qué mejor que vengan a... Para así charlamos un rato y compartimos un rato esta parte del camino. Muy buenas tardes, un gusto enorme que estén aquí en La Gauchada. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien, bueno, estamos con Mengarini, que... Milton. Pero Milton para todo el mundo acá en Estepona lo conoce como baterista y, cierto, de muchos años. Y que antiguamente ha tenido también programa aquí en Radio Estepona. Correcto, sí. Muchos años. Después, si me querés decir a ver quiénes son los... Si querés nos vamos presentando. Bueno, eso es. Gracias por la invitación, ante todo. Por supuesto, un gusto. Che, de verdad, un gusto estar acá otra vez con ustedes. Y hoy vinimos la banda completa. Yo soy Agustín a la batería. Joaco Luis. Yo soy Joaco Luis a la guitarra. Y acá Iván Solomonov en piano y sintetizador. Bueno, tengo entendido de que ustedes, en realidad... este proyecto lo inician en Barcelona, ¿no? Sí, decir, correcto. Yo me acuerdo cuando vos te fuiste a vivir a Barcelona. Y bueno, todo este tiempo, en el caso tuyo, que estabas estudiando y el tiempo pasado. Sí. Y bueno, y contanos un poco a la gente cómo fue el proyecto este, cómo se fueron conociendo. Dale, te cuento y le contamos a toda la gente. Bueno, a Joaco nos fuimos prácticamente juntos a vivir a Barcelona. Bueno, vos llegaste unos meses después, sí, y tal, pero llegué. Fuimos casi juntos. Y y bueno, y el camino nos hizo que lo conozcamos acá a Iván. Y fue Iván un poco el que me propuso a mí, cuando nos conocimos, de tener un proyecto así de tango fusionarlo y demás. Y bueno, nació Tango el Trío. Somos un trío, un power trío que hacemos, ahora mismo estamos versionando, estamos haciendo un homenaje a Astor Piazzolla. Y bueno, le estamos dando un poco nuestro punto. Nuestro punto de vista de la música, como la entendemos nosotros, con los temas de Astor Piazzolla, digamos. Se metieron en un lugar complejo. Bastante. Sí, pero es que son retos. Sí, no, pero bueno, es un reto, está bien, es un desafío. Sí, un desafío, sí, un reto y... Fue complejo desde el Mamos y toda una evolución, porque llegar incluso a la formación que tenemos ahora fue... Sí, mucho trabajo. Digamos, el trío no estaba pensado ni siquiera para hacer piano, guitarra y batería. Ni me lo hubiera imaginado así. De hecho, yo había querido hacerlo primero con un violín y después buscar a ver cómo completar. Hubo el tema de buscar bandoneón. Yo, incluso antes de conocerlo a Agustín, estaba buscando un bandoneón por Barcelona. Hay cuatro y están todos a pleno de trabajo. Hasta que dije, bueno, mira, me pongo un sintetizador y lo hago ahí arriba con la mano derecha. Claro. Pero un poco le fuimos dando forma con Agustín cuando yo le propongo el proyecto. Bueno, yo no lo había escuchado tocar prácticamente, había visto algún video ahí. Después, cuando lo vi tocar, dije, listo, el bandoneón es lo de menos, necesitamos la batería de Agustín ahí. Y sí, bueno. Por una cosa o la otra, terminamos en esta formación y conseguimos un sonido muy particular, porque es una formación que no es lo estándar, lo típico que uno ve. Claro, no es lo habitual. Y aparte, se trata un poco de... Empezamos con Piazzolla porque a los tres nos gusta mucho de siempre, y como los tres coincide que somos muy del rock progresivo también, le dimos un punto así, ¿viste? Clavamos la guitarra tuya, Joaco. Fue cuestión de ir mezclando las cosas que nos gustan con este tango de Piazzolla y quedó lo que está... hace un poco tiempo atrás, cuando hizo la gira El Chango Espaciú, me encantó. En una de las charlas que él hace, porque hablaban de por qué él tiene tanto éxito en cantidad de países del norte, El Chango Espaciú, impresionante. Está viniendo dos o tres veces en el año y a Salas. Europa viene acá mucho. Impresionante. Y entonces él decía que fundamentalmente porque la gente no tiene los esquemas musicales y tradicionales que tenemos nosotros en Argentina, ¿no? Es decir, que le pasa a todo el mundo cuando están en cada uno en su lugar. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, el chamamé en Argentina, ¿quién lo toca? Un sector de la población. ¿Qué sector? El litoral. El litoral. De ese sector del litoral, la gente más humilde, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la que lo disfruta, lo que lo baila y todo? Entonces, en realidad, tenemos unos esquemas muy, pero muy tradicionales, y nos dice, esa música del chamamé, no, eso es una música de segunda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es como la cumbia, una cosa así, nada más que más folclórica. Entonces, él dice, cuando yo llego a Europa, y la gente empieza a escuchar estos sonidos, dice, es totalmente distinto. ¿Les gusta o no les gusta? Es decir, es porque ya no tienen el esquema. Claro, y ese planteo, que ya desde antes ya están opinando, no, esto ¿cómo puede ser? Esto no es tango, o esto no es folclore, claro, esto exacto. No es rock. Exacto. Entonces, mi pregunta hacia ustedes es, ¿cómo los recibe la gente que los escucha ahora, cierto? Pero no los argentinos, porque eso es lo de menos, ¿cierto? Sino la gente europea, general, claro. Que ve una proyección del tango totalmente distinta, ¿no? ¿Quién contesta? ¿Cómo nos vemos? Bueno, en realidad lo que está pasando, y es la verdad, internamente te digo, a nosotros mismos nos sorprende cuando terminamos de arreglar los temas, porque claro, son composiciones de Piazzolla para 6, 7, 8 músicos algunos. Y de golpe la pasamos en formato de 3 personas. Bueno, Iván toca el piano y el cinte, claro, que serían 2 instrumentos. Es como la mitad del grupo él solo, más o menos. El pulpo Solomonov. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que cuando terminamos de arreglar los temas, los ensayamos, los terminamos, los cerramos, nosotros mismos decimos, che, esto está interesante, qué curioso, porque al final mira cómo quedó, porque con la bata. Entonces, eso mismo nosotros lo estamos mostrando, lo estamos enseñando, subimos los temas, los ponemos en internet, vamos a tocarlo, sé qué. Y la gente, claro, no saben si es lo que estamos haciendo progresivo, tango, rock, fusión, o sea, es un quilombo. Claro. Y hablando de eso, de la gente que no tiene los esquemas que hay en Argentina, hace poco estuvieron en Rusia. Exacto. Bueno, sí. ¿Cómo fue eso de irse a Rusia y hacer una mezcla de rock progresivo con tango de Piazzolla y público ruso? Sí. Y yo creo que nos recibieron bastante bien, yo no me lo podía creer, digamos. Sí. La verdad que muy, muy contentos. Sí, sorprendió mucho el tipo de música. Nos pasaba terminar un concierto y que venga alguien a preguntar qué es lo que hacen. Claro, ¿no? Claro, porque claro. Sí, ¿sabes? Era para ellos muy original, ¿no? Algo que no habían escuchado. Si bien Piazzolla se escucha y se escucha en todo el mundo, sí. Incluso en Rusia también. Pero claro, en este formato y claro, no es lo que ellos están acostumbrados a ver en una banda en vivo, por ejemplo. Mm. Claro, tal cual. No, aparte, sí. No, lo de Rusia, ¿cómo sale? ¿Cómo fue la experiencia de allí? Bueno, sale, tenemos unos... Iván también tiene contactos en Rusia. Bueno, tenés amigos en San Petersburgo y en Moscú, yo también. Entonces, sale la propuesta. Yo estuve tocando en Rusia estos últimos meses. Colaboro con una escuela de música moderna ahí. Y en febrero de este año, yo ya veníamos con los chicos ya armando el proyecto. Ya teníamos más o menos claro qué queríamos hacer. Y me proponen de volver en abril con la banda. Me dijeron, che, si estás armando una banda y haciendo tiempo, vénganse porque vamos a hacer una fiesta, es un aniversario especial de la escuela. Entonces vengan, tocan acá, muestran su música, no sé qué. Yo me reembalé, lo llamé a esto, yo estaba en Moscú y digo, muchachos, prepárense, sacamos el pasaje en abril, estamos acá, tenemos que tocar. Pero hay una anécdota que la cuenta Joaco siempre que es hermosa. Bueno, simplemente recibimos una llamada un día de Agustín diciendo el 28 tenemos un concierto en Moscú. 28 de abril. 28 de abril. ¿Sí? Claro, y nosotros nos quedamos como diciendo, pero ¿cómo en Moscú? O sea, todavía no tocamos ni en Barcelona, ¿y cómo nos vamos a ir a otro país? No, y aparte en aquel momento teníamos Libertango, estábamos haciendo, teníamos un solo tema. Claro, estábamos con un susto en realidad, pero fue un... Como somos nosotros, una mezcla de adrenalina y hacer todo, bueno, dale, lo hacemos, escúchame, tenemos tiempo, tenemos 2 meses, lo podemos hacer, tenemos los medios, el tiempo, hagámoslo, no pasa nada, no perdemos nada. Y las ganas teníamos, exacto. Sobre todo que es súper importante, las ganas de embarcarnos en esta aventura, porque si no... Exacto, y bueno, salió así, nos propusieron esto, y aprovechando evidentemente que íbamos a Moscú a una fiesta importante, dijimos, che, intentemos también conseguir otros conciertos paralelos. Y bueno, al final estuvimos casi 20 días, 20, sí, 18 o 20, ¿no? Sí, por ahí. Y hermoso, la experiencia fue buenísima porque ese que fue el primer concierto en la escuela de música, la gente lo que decía, iban hace un minuto, no entendía nada, no entendía qué estaba pasando, pero la gente aplaudía, ¿viste? En la mitad de las canciones se levantaban, gritaban, yo decía, che, ¿qué está pasando? Vino alguien, no estaban claros. Y sí, aparte, de verdad se puede ver incluso en internet, porque nosotros mismos no lo podíamos creer. Después de cada concierto que hicimos en Moscú, quizás sea tradición ahí en Rusia, en Moscú y en Rusia, pues estuvimos en San Petersburgo también y tal, la gente se subía al escenario, pedirnos autógrafos, darnos la mano, felicitarnos, cuando tocamos, que por favor, que nos quiere ver mi hijo, mi tío, mi abuelo, mi bisabuelo. Y nosotros, claro, no entendíamos nada, se hacían fotos con nosotros la gente, ¿viste? Claro. impresionante. O sea, la experiencia linda. Bueno, y además, claro, les sirvió como para... Como arranque fue una motivación extra. Claro, muchísimo claro. Trabajo se le vino encima de golpe también. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Tenemos preparado Otoño Porteño, Javi? We'll be right back. Estábamos escuchando entonces Otoño Porteño. Otoño Porteño. Y esta es una de las canciones que han estrenado los chicos. Sí, sí. Y a mí una de las cosas que me sigue sorprendiendo es que suena lindo, suena bien. lo bien que se acopla guitarra eléctrica a los sonidos de Piazzolla. Qué bárbaro. Sí, realmente, no hay prácticamente ningún contraste, ¿no? Entra en sintonía, ¿no? Piazzolla usaba guitarra eléctrica, de hecho, y no sé si no fue pionero en esto. Sí. Porque sí, incorporaba, sí, también sin distorsión, ¿no? Una guitarra eléctrica más de tipo jazz, pero. Claro. Pero en su quinteto tenía guitarra eléctrica. Sí, sí, de hecho al final... Le dijeron un par de cosas en su momento. Sí, bueno, claro. Pasa que ahora ya no. Claro. Y creo que al final tenía batería. Bueno, Violentango. Un tema de Violentango que nosotros... un par de grabaciones con batería. Tiene batería, pero zarpada. Ya, claro, pero la guitarra que escuchábamos recién era más rockera. Ya era bien rock. No era jazz. Claro, o sea, claro. Pero y sin embargo, perfecto. Claro, porque parte de los arreglos, ¿no, Joaco, Iván? Algunas melos de bando las hace la guitarra. Claro, Violín, claro. Un poco lo claro, que hace la guitarra. El tema con la guitarra es que yo casi todas las partes que estoy tocando, digamos, casi nunca son de guitarra. O sea, yo tengo que adaptarme a violines, a flautas, a bandoneones, a veces pianos. Es un quilombo. Claro, pero claro, por hacer esas melodías... Se fueron a meter con Piazzolla. Claro, sí, no, nos metimos en un baile complicado. Pero... por eso capaz no suena tan afuera, porque estoy haciendo, digamos, lo que hacía, adaptado, pero con otros sonidos simplemente, pero sigue siendo las líneas que tienen que sonar, digamos, ¿no? Las voces más importantes son con las que nos quedamos, algunas las hace él con el piano, con el bandoneón, después cambiamos, ¿viste? Para que no suene siempre igual también, ¿no? Pasamos mucho cambio de clima, ¿no? De que suene primero un piano solo, la melodía la hace la guitarra, después lo acompaño yo, hace él con el bandoneón, entonces queda todo muy... cambiado, pero siempre dentro de esa estructura Piazzolla, digamos. Ahora, en estos días, la idea es tocar aquí en la zona, aprovechar los días de verano. Sí, ya. Sí, mira, cuento una anécdota rapidísima. Estamos en la mitad de Rusia y nos llega un email para tocar el 2 de julio, medio ya confirmado, en plan, chicos, confirmen. 2 de julio acá en Málaga, en el Club de Jazz El Clarence, en Málaga capital. Ajá. Y claro, dijimos, a la mierda, bueno, vamos. Sí, vamos. Ya que vamos, lo mismo que Moscú, ¿viste? Pero ahora al revés. Rusia, ya vamos, Málaga. Claro, ya que vamos a Málaga, vamos a Estepona, vamos a Marbella, intentamos tocar arriba. La cuestión es que estamos acá y tocamos el 29, empezamos el 29 de junio, vamos a estar en el Lui Lui, aquí en Estepona, en el Puerto Deportivo. Esperamos ahí verlos a todo el mundo. ¿A qué hora van a estar? 10:30 sería para empezar 11:45, no muy tarde, porque aparte es día de semana, es un miércoles, entonces 10:30 puntual hemos puesto. Y 10:30 de la noche, claro. Bueno, un miércoles, pero bueno, ya están de gira. Claro, no, ya medio estamos que no acá, se lo esperaron, sí, y no, arrancaron la gira en Rusia, siguieron, claro, con Málaga. No, pero de verdad, estábamos, me acuerdo, estábamos en el hotel y sí, llegó un mail, vamos a Málaga. Y bueno, vamos, ¿viste? Sí. Tipo, y sí, ¿cómo no vamos a ir? Bueno, y después tenemos... tenemos el 2, como dije, el 2 de julio. El 29 acá en el Lui. Y el 8. Y el 8 también en Estepona, en el Bribones. En el barrio. Vamos a hacer un formato más acústico, un poquito más tranquilo, pero muy distinto, muy lindo. En la calle real. Bueno, ¿y en Barcelona cuándo van a estar? Que supuesto, ustedes son de Barcelona. Y tocamos una vez en Mataró hace un mes. Sí, hace el pasado mes. Estuvo muy bueno. Sí, muy lindo. Sí, una plaza enorme llena de gente. Sí, una plaza enorme, estuvo buenísimo. Y pará, nos falta una fecha que la semana pasada nos confirmaron en Cádiz. En Soto Grande. Ah, es verdad, sí. El 15, ¿no? El 15. 15 una, de julio. Una especie de... 15 de julio. Y bueno, es verano, suenan los teléfonos y, sí, y están en... Y es que en estamos con contrato, me están llamando todos los días, sí, claro, con contrato. Sí, el 15 tocamos en una galería de arte. Va a haber tres pintores ahí pintando mientras tocamos. Sí, va a ser muy interesante. Sí, la verdad que es un lugar muy lindo y estamos muy contentos, ¿no?, de poder hacer, sí, algo así, una experiencia distinta. Claro, y la idea es, viste, preguntabas por Barcelona, en realidad nosotros vivimos en Barcelona ya hace 3 años y pico ya que vivimos. Bueno, vos, Iván, vivís hace bastante más. Sí, 6 años y medio, más o menos. Y es como nuestra casa donde está la base, pero sabemos que en realidad, y más con este tipo de música, lo estamos enfocando en un tema más internacional. De hecho, todo lo que hacemos, pues, prácticamente todo en el Facebook y demás, lo hacemos un poco en inglés, un poco por eso, porque es una música que sabemos que podemos, ¿no? Como, más así cosmopolita. Como, claro, sí, claro, así como empezamos en Rusia, fue, che, si empezamos en Rusia, bueno, capaz que después nos vamos a Estados Unidos o, yo qué sé, a Alemania. Y de hecho estamos ahora con un poco la idea, estamos tirando mucha promo en Alemania, sí, en Italia. Lo que hablábamos recién justamente es un poco lo que le está pasando a ustedes. Nosotros siempre me acuerdo de los chicos de Rea Danza. Ellos cuando llegaron aquí, los Arias, siempre hacían folclore tradicional argentino. De hecho, que a ellos los trajo el Imperio Argentino. Y estaban en Málaga. Claro, y ahora están yendo a Dubái. Y claro, todo lo que hace folclore, ¿no? Ellos hacen es danza fusión. Ah, es okay. Decir, con una base de folclore y tango, pero en realidad, es decir, ahora hacen más danza aérea que otra cosa, pero todo con una base de lo que es Argentina, ¿no? Es decir, y vienen varios años actuando en distintos lugares, en Dubái, pero aparte ya con contratos anuales de todo, que es donde vuelven constantemente, espectacular. Tienen todo armado. Sí, porque una vez que abrís, nosotros de hecho tenemos una nueva propuesta para ir a Rusia, que la estamos esperando un poco porque estamos también dependiendo de otras cosas que tenemos en mente en Europa, ¿no? Pero claro, porque una vez que vas, viste, dejás así la semillita y capaz que... Sí, exacto. Claro, pero aparte, bueno, también lo bueno es que inician un camino en un tipo de música que tiene un perfil distinto al resto, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Es decir, que no es lo que todo el mundo acostumbra a tocar. Bueno, de hecho, yo quiero contar algo así rápido que nos pasó mucho con Joaco, porque aparte nosotros estamos terminando los estudios ahí de música en Barcelona, juntos estamos en la misma escuela, bueno, vamos casi a la misma clase y todo, hacemos quilombo, bueno, le pegamos a la profesora, no, mentira. Esos son unos chicos, son unos pibes, unos nenes. Los niños. La cuestión es que un día con Joaco, yo me acuerdo, hace un año, una cosa así, yo le decía, Joaco, qué bueno ir a ver una buena banda, viste, de decir... Che, algo distinto, algo fresco, algo que me ofrezca que yo diga, che, no, espectacular. Y Joaco, o yo, no me acuerdo quién de los dos, hagámosla nosotros, dijimos. Claro. Boludo, hagámosla nosotros, no sé cómo, pero algo inventemos. Y justo se cruzan el camino Iván, claro, con una propuesta de tango progresivo, y yo dije, la mierda. Bueno, y el público de Alemania y de Holanda es muy receptivo para este tipo de música, y sobre todo para Piazzolla. Sí, sí. Por eso queremos probar, básicamente, ¿no? Tenemos un amigo en Berlín que está intentando mover un poco el asunto, a ver si podemos ir para allá este mismo verano, en agosto, septiembre, queremos pasar por ahí. Sí, la idea sería así, agosto, septiembre, sí. Sí, porque aparte Alemania, viste, es un mercado hiper interesante, obvio. Iván, vos eras de Buenos Aires. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Y sigo siendo mi padre. Sí, sí, bueno, es como todo, una parte del corazón lo tengo allá. Y tengo a mis padres aún allá. Ah, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿hace cuántos años que viniste para aquí? Yo vine, viví en Estados Unidos 2 años y de ahí me fui a Barcelona hace ya 6 años y medio. Ajá. ¿Siempre ligado al tema de la música o...? Mitad y mitad, siempre estuve, digamos, la música es algo que yo empecé muy de chiquito. Mi padre es cantante de ópera del Teatro Colón de toda la vida. Y desde los 4 años yo empecé a estudiar piano, hice el conservatorio ahí, el López Buchardo. Después, por temas de, bueno, me metí con un colegio secundario que era doble turno, esas cosas que tuve que un poco dejar lo que eran las clases así arregladas, pero nunca dejé de tocar. Me dediqué a la informática mucho tiempo, ahora he vuelto a estar 100% por la música y, bueno, terminé al final el conservatorio en Barcelona también. Y bueno, ahora... Realmente Barcelona es un escaparate, ¿no? Realmente, es decir, el tema de la música, de los proyectos así como el de ustedes, es decir, abre mucho muchas posibilidades a nivel europeo, ¿no? Hay muchísimos músicos en Barcelona. Sí, muchísimos. Yo creo que lo que estamos más agradecidos es geográficamente de donde está exacto, Barcelona. Exacto. La verdad que lo más lindo de que tiene la música cuando tenés un grupo, está muy bien tocar en el bar de la esquina y en el barrio, pero cuando empezás a viajar es lo que más se disfruta. Entonces, estar en Barcelona para nosotros es, claro, muy distinto que si hubiéramos estado, no sé, en en Buenos Aires mismo. Claro, claro, exacto. La gente va por el interior, pero claro, ya es, son otros costes, es otra cosa. Es más difícil. Claro, lo que dice Iván está bien porque a veces lo hablamos y lo pensamos. Estando en Barcelona, lo que decía yo hace un rato, es nuestra casa, estamos ahí, pero sabemos que aparte de Barcelona tiene un puente aéreo brutal con las, todas, casi todas las ciudades europeas. Hablando de puente, justamente, les quería preguntar el puente con Madrid. Porque está ahí. Y sí, Madrid lo tenemos cerca. No fuimos nunca a Madrid. Y hay lugares para tocar en Madrid. Sí, sí, sí, seguro. Claro. Lo que pasa, chicos, yo les digo algo que no sé si saben. De hecho, a veces nosotros nos reímos porque no lo podemos creer. Nosotros no vamos ni 4 meses de grupo. O sea, claro, todavía no hemos cumplido los 4 meses. Claro. Entonces, claro, empezaron bien. Está, claro, claro, sí, sí, a veces decimos, che, no, pará. O sea, hace 2 años que tocamos, ¿viste? Porque no. Sí, independientemente, son todos músicos con una muy buena formación. De mucho, con haber pasado por cantidad de otros grupos, formado otros grupos, que eso lo respalda muchísimo, sí, ¿no? Sí, es decir, sí, que. Y yo, justamente, la formación que tienen ustedes les permite meterse en lo que recién decía Esteban, ¿cierto? Empezar con Piazzolla, algo que realmente no es fácil, ¿no? Sí, empezamos fuerte, a fútbol. Claro, eso es muy bueno, es un muy buen desafío y la verdad que suena muy lindo lo que están haciendo. Y yo creo que por hacer algo nuevo, en el sentido también, pueden llegar a tener una performance mucho más importante que si estuvieran dentro de un grupo de rock común, ¿cierto? Claro, sí, lo que hablábamos hace un rato, es un formato original y está bueno lo que decís, sino lo que contaba yo hace un rato de Moscú, bueno, Rusia. Que la gente le guste, ¿viste? Lo primero es que a nosotros nos súper gusta lo que estamos haciendo. Yo personalmente, yo sé que los chicos también están acá, lo pueden decir, pero es terminar de arreglar un tema, de terminar de ensayarlo y decir, no, chicos, esto está buenísimo. Qué bueno que quedó, ¿viste? O sea, estamos contentos, entonces eso lo transmitimos un poco y está buenísimo que a la gente le re guste, ¿viste? Vamos a escuchar uno de los primeros temas que empezaron a hacer, que es Violentango. Ah, Violentango, sí. De hecho, hay un video que se puede ver en YouTube. Radio Estepona te ofrece una programación de tarde VIP. Variada, interesante y personalizada. Viajes, biografías, historia, filosofía, entrevistas culturales, inmigración, humor, radiofórmula, flamenco, música celta y los géneros del rock. Estos son nuestros contenidos de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde. Escúchanos en el 107.2, tu ordenador, móvil o tablet, o a cualquier hora del día a través de los podcasts que encontrarás en el portal oficial de Radio Televisión Estepona. Ven a las tardes VIP de Radio Estepona. Llévate Radio Estepona en el bolsillo a través de tu móvil o tablet. Busca la aplicación TuneIn, a través de la cual podrás escuchar Radio Estepona. Radio Estepona en el bolsillo sin coste alguno, a través de tu móvil o tablet. Radio Estepona, siempre contigo. Radio Estepona te ofrece la posibilidad de escucharnos en cualquier momento y en cualquier lugar, en directo o en diferido. Si quieres escucharnos en directo, además de tu receptor de radio, dispones de nuestro portal en internet. En cualquier lugar del mundo. Si lo que quieres es rescatar algún programa o entrevista que no pudiste escuchar en directo, pulsa en nuestro portal la opción podcast. Radio Estepona a través del podcast, en el momento que tú elijas. Radio Estepona a través de la red de redes, en cualquier lugar del mundo. Estábamos escuchando entonces con Tangle Trio, Violent Tango. Y bueno, la verdad que para nosotros esta posibilidad de estar compartiendo el programa con Agustín, con Jaco, con Iván, nos llena de gusto realmente. Y siempre decimos que, como dice la Legrán, la gauchada trae suerte. Así que entonces la verdad que sería para nosotros un honor que les vaya muy, pero muy bien este camino de la música y esto que han iniciado juntos y que se los ve muy bien realmente como grupo y súper agradable estar con ustedes. Muy Así bien. Que bueno, sería lindo que recuerden los días Dale. Que van a estar en el lugar y la página web, si, todo donde puedan escuchar. Sí, bueno, nosotros ahora mismo estamos en Facebook como Tangle Trio. Y en SoundCloud están todos los temas, que mismo si pones tangletrio.com ya te aparece todos los temas ahí. Y bueno, la primera fecha ahora es el 29 en el Louis Louis. Ajá. Acá en Estepona, sí, 29 de junio. Y después el 2 de julio en Málaga, en el Clarence Jazz Club. El 8 en Estepona otra vez, 8 de julio acá en Estepona, en Bribones. Y el 15 en Soto Grande, en una galería de arte. Ajá. Espacio cultural se llama. Confirmar, ¿no? Un par más de cosas, pero todavía no está cerrado, claro. Entonces tiramos. Pero esos son ya los que está concretado dentro de estos y de pocos días, ¿no? Porque en términos de 10 días, como máximo, tienen ya varios. Sí, ya estamos. Sí, y a medida que van saliendo nuevos conciertos, vamos publicando siempre en el Facebook, entonces la gente lo puede ver por ahí. Entonces, hago una pregunta. Por supuesto. ¿No? ¿Lo tienen que buscar la gente como Tangle o como Tangel? No, te pregunto porque... Con G, G. Sí, porque me parece que en el Facebook figura como Tangle Trio, ¿no? Bueno, en realidad se escribe Tangle, o sea, como tango, pero le sacamos la O, le pusimos la E y la L, Tangle. Bueno, pero... O sea, con G. Pero para lo... En criollo, el criollo, el criollo es Tangle. Sí, los criollos que nos busquen como claro, Tangle. Ese es el tema. Por eso es importante que la gente sepa que tiene que poner Tangle. Claro, no hay una U ahí, no hay claro. Tangle. No, sin, porque si no sería Tangle. Claro, sin U, exacto. Sin U, sí. Chicos, la verdad que bueno, les damos muchísimas las gracias. Gracias esta posibilidad, usted, de verdad. De haber compartido con nosotros este programa, que es el último de la temporada. Y bueno, ojalá que el camino de nos vuelva a encontrar, por supuesto. Seguro que sí. Seguro que sí, y que nos traigan así como un bagaje de anécdotas y cosas. Buenísimo. De lo que le ha ido tocando vivir todo este tiempo. Por supuesto, muchísimas gracias. Gracias, en serio. Gracias a ustedes. Saludos a todos. Gracias. Y así despedíamos a los chicos de Tangle Trio. La verdad que vuelvo a repetir que fue un gusto haberlos tenido aquí en este último programa de La Gauchada en la temporada 2015-2016. Una propuesta innovadora, interesante. Por supuesto. Un gusto hablar con los pibes de Tangle Trio. Bueno, y Argentina llegó a la final de la Copa América. Otra vez. Y se repite la misma final que el año pasado, así que a ver si se da la revancha con Chile. Sería domingo a la noche, lunes a la madrugada, horario de España. 2 de la mañana. 2 de la mañana de España. 2 del lunes. Claro, 2 de la madrugada de este lunes. Serían las 9 de la noche de Argentina y las 11 de la noche de Estados Unidos, una cosa así. Depende, qué parte juega, en qué lugar juega la final. Ayer además se cumplieron 30 años de los dos famosos goles de Maradona a Inglaterra. El gol de la mano de Dios y el gol de todos los tiempos, la pilada histórica. Donde barre a 6 jugadores ingleses y la mete en el fondo de la red. 30 años, ni más ni menos, se cumplieron de aquel famoso gol de Maradona. Una nueva oportunidad, la tercera final, ya en 2 años prácticamente, desde la final del Mundial de Brasil del 2014, la final de la Copa América del año pasado, tercera final de Argentina, vamos a ver si se le da. Ya tiene unas cuantas finales últimamente, la del 2004 y la del 2007 que perdió, la del 2015 que también perdió. A ver si logra destapar una gran generación de jugadores liderados por Messi. Levantar nuevamente después de 23 años la Copa América. Hace 23 años que la Argentina no gana un título, es la mayor sequía de toda su historia. Por el medio ahí pasó un tal Julio Grondona, Carlos Bilardo, y la Argentina, desde que nació como selección en 1902, nunca había estado 23 años sin ganar un título. Hay un lío importante en la AFA. Impresionante. Lo de la AFA es terrible. Con el tema de la FIFA que ha saltado, que han robado, han saqueado. De terror. Bueno, tiene una historia oscura el fútbol argentino entre el robo y la violencia, que vamos a ver si se da la oportunidad de que cambie, ¿no? Porque Grondona fue amo y señor durante más de 30 años ahí. Y el domingo una oportunidad por lo menos para reivindicar la parte deportiva. Algunas cosas se hicieron mal seguramente en 23 años para que la Argentina no ganase ni un solo título. Los Juegos Olímpicos que se ganaron, conviene aclarar que es selección sub-23, con algunos jugadores, con 3 jugadores de primera. Pero la selección absoluta hace ya 23 años que no gana un título. Y bueno, una extraordinaria oportunidad. Con Chile, que ya además en primera ronda, el primer partido se le ganó. Sí. Y ha ido mejorando con muchísima contundencia, con un Messi desatado, con un Higuaín en plena forma, con la Bessi que se lesionó. Tiene una maldición argentina con las lesiones últimamente, increíble. Sí. Pero bueno, tiene recambio. Y lo que sí le ha aportado muchísimo a Argentina, que le venía faltando desde hace muchísimos años, es en el medio campo y es Ever Banega. Le ha dado una funcionalidad que antes no tenía. Es mucho más aceitado. Antes estaba perdido, estaba fracturado el equipo porque no hacía pie en el mediocampo. Estaba Messi solo, que tenía que pasársela a él mismo a ser de mediocampista y de delantero. Y Ever Banega le dio muchísimo más oxígeno, le dio otra salida, le dio otra respuesta. Aparte, otra variante. Un Ever Banega totalmente renovado, ¿no? Es decir, este último tiempo es como que ha tomado la profesión de otra manera, parecería. También, muy distinto, que ya era un jugador talentoso en Valencia, Sevilla... Era muy buen jugador, pero la personalidad de él fuera de... lo le llevaba, faltaba la disciplina, claro, ¿no? Disciplina. Le faltaba disciplina, conducta, y en Sevilla lo ha logrado de una manera extraordinaria. Ha liderado a Sevilla a ganar la Europa League, y esto también ahora lo siente la selección argentina, que para mí, opinión, todavía tiene un debe ahí en el arco. que es un tema que no ha resuelto en los últimos 30 años casi. Sí. De todas maneras, el otro día en cero, ante un rival bastante difícil, un rival que le empató al Portugal de Cristiano Ronaldo, un rival que le ganó claramente a España en la Copa Confederaciones, un rival que ya había empatado con Argentina el partido anterior, 1-1, y sin embargo lo superó con muchísima claridad, muchísima contundencia, estando enchufados los tres de arriba. El gol que hizo Messi de tiro libre... Impresionante. Es que eso en la Play no lo sacás, el que lo juega es impresionante. Impresionante. Y bueno, a ver si se nos da. Bueno, ojalá que sea el que están esperando tanta cantidad de aficionados, ¿no? Ojalá sí. Que así sea. Y sobre todo, creo que lo hablábamos recién con Agustín, también un poco por Messi, ¿no? Todos tenemos ganas de que Messi se saque tenga un título argentino. Que lo merece, ya es el máximo goleador con el gol de tiro libre que hizo el otro día de la historia de la selección argentina. Superó a Batistuta, que tenía 54 goles. Messi ya tiene 55, otro récord más en manos de Messi. Y bueno, a ver si logra por fin romper el maleficio de las finales y de la sequía esta que ya dura tantos años. Para los que gustan del folclore argentino, este domingo van a tener una oportunidad acercándose a Málaga, allí en la calle Guindos, en la cochera Cabaret Club, va a haber la posibilidad de la actuación del Rally Barrio Nuevo. Este folclorista de 40 y 41 años, que en este momento es un representante genuino de lo que es el nuevo folclore argentino. Y la verdad que para aquellos que se quieran acercar a Málaga a partir de las 9 de la noche, tendrán la oportunidad allí de ver al rally, en un espectáculo que está haciendo una gira europea. Y bueno, y vamos a escuchar algo de lo que trajimos preparado de la música de él. Igual que una piedra en el cerro, anda mi pobre corazón, dando estrellitas que se lleva el viento, copiando silencios con mi voz. Igual que una nube en tu cielo, lloviendo estoy mi canción, buscando palabras que rimen mi llanto, silbando colores en flor. Si acaso vuelves cuando mi amor te llama, te enciendes cuando te alumbra el sol. Si acaso el misterio de tu risa es mi calma, mujer morena, esto es amor. Mujer morena, esto es amor. Un camino besando distancias, sembrando mis notas al pasar, sintiendo el calor que en la tarde me abraza, siguiendo una pena que al ocaso va. Se dibuja tu cuerpo en unas montañas que lejos lejos estás. Remontas la luna como un barrilete, derrite mi cuerpo en su triste brillar. Si acaso vuelves cuando mi amor te llame, si acaso te enciendes cuando te alumbre el sol, si acaso el misterio de tu risa es mi calma, ver morena esto es amor. Mujer morena esto es amor. Cuando te alumbra el sol, si acaso el misterio de tu risa es mi calma, mujer morena, esto es amor, mujer morena, esto es amor. Si acaso vuelves, una canción del último trabajo, del último CD, El sueño de los viajeros, del Rally Barrio Nuevo. Así que les digo que para aquellos que quieran acercarse, pueden ir por allí, en Málaga, en la calle Guindos, la cochera Cabaret Club. Y hoy estabas hablando de chamamé, del chango espaciuc, seguimos con el folclore, hablando de Rally Barrio Nuevo, y ayer fue el cumpleaños de un querido admirado nuestro de este programa, que es Raúl Barbosa, que cumplió 78 años. 78 años. 78 años cumplió el gran chamamecero Raúl Barbosa. Que, bueno, justamente son las cosas que hablábamos hace un rato con estos chicos. Raúl Barbosa, que vive en Francia, no vive en París. Ah, vive en Francia. Sí, él hace muchísimos años se vino a vivir a Francia y fue uno de los grandes innovadores de la música chamamecera argentina. Justamente por eso mismo de lo que decimos, ¿no? Es decir, llevar todo ese cúmulo de vivencias, de abrir los oídos a la música, a lo nuevo, a las nuevas formas de instrumentar. Y sigue en plena forma y tocando. Sí. Yo he tenido oportunidad de verlo. Tocar a él en varias oportunidades, es un mágico, ¿no? Realmente es una. Lo estuve escuchando, lo estuve viendo en YouTube, tiene cosas realmente muy, muy interesantes. Y siguiendo con el tema del litoral, hoy estamos muy en el Paraná, también no hace mucho fue el cumpleaños número 76 de Ramona Galarza. Que sigue cantando todavía. Que sigue cantando. 76 años. Lo que hablábamos recién, la verdad que. Me encanta ver el trabajo de estos chicos con el Tangle Trio. ¿Y cómo empezaron? Claro, se tiraron el trampolín y ya están. Por supuesto, ¿no? Es decir, tienen una gran formación detrás. Son la escuela muy a la que asisten en Barcelona es realmente importante. Sí, y ahí, claro, están en una ciudad que es un centro neurálgico también del arte y de la cultura en Europa. Y se ve que han empezado con buen pie. Así que hay que aprovechar para ir a verlos ahí al Louis Louis en el puerto el miércoles. Bueno, y le quiero hacer público el dolor que siento de despedir a un amigo. Esteban, en todo este tiempo que nos conocimos, la radio fue la que nos dio la posibilidad de conocernos y haber compartido tanta cantidad de cosas. Fuera de la radio, ¿cierto? Con el cual tengo una gran amistad. Y la verdad que me va a ser duro sobrellevar la gauchada sin vos, Esteban, en serio te lo digo. Vamos a estar, inclusive seguramente con más asistencias que actualmente, que con el trajín actual. Pero bueno, sí, yo también me llevo a Radio Estepona y a Estepona en el corazón, que es un sitio inolvidable que me permitió crecer y que, como todo el mundo que viene a Estepona, siempre se queda prendado de, de esta ciudad en la Costa del Sol. Y bueno, Dios quiera que todo te vaya bien, que todo sea, Para bien. Para bien, que encuentres realmente lo que uno va buscando, ¿entendés? Ojalá que te que el destino te, te ayude muchísimo, Esteban, te lo mereces. Y bueno, y que para mí es un orgullo que hayas estado conmigo participando en todo este tiempo de La Gauchada. Y para mí también. Para mí también es un honor enorme y un gran cariño para toda la gente, para Javi, para Esaú y para todos los compañeros de aquí de Radio Televisión Estepona. Y para todos los oyentes, decirle que, él, por supuesto, septiembre, octubre igual nos vamos a estar agradecido, comunicando. Agradecidos nosotros de que ustedes estén allí. Y ya nos volveremos a encontrar en cuando reiniciemos la, la nueva temporada, que sería 2016-2017. Es de loco. Chao, hasta luego.